es en vano querer en la vida. Amor es mentira, traición y dolor. Por eso yo digo con honda amargura, más nunca en la vida yo vuelvo a querer. Yo no vuelvo a querer, ¿para qué? Si el amor no existe. Ahora sí que es verdad que no vuelvo a querer ya más nunca. El amor es la historia fugaz que todos vivimos, por capricho quizás, o quién sabe por qué, sabe Dios.